21:43, volvemos ya a últimos minutos del programa de Regreso a Octubre y como prometimos, queríamos hablar un poquito sobre la película que se va a estar inaugurando, ¿cómo se dice? Estrenando, sí, en las salas de los espacios Inca de todo el país. Y para eso estamos con uno de los productores, que es el compañero Fernando Chino Navarro. Chino, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, compañero, gracias por atendernos como siempre. Y bueno, hoy estuvimos recordando a Néstor, ya lo hicimos el miércoles pasado y es inevitable también volver a hablar hoy después de lo que vivimos el sábado y lo que vinimos viviendo los compañeros. Y bueno, queríamos charlar un poco con vos, cómo lo viviste vos este segundo aniversario de la partida del pingüino y cómo se viene para adelante con el tema de la película. En lo personal fue más doloroso este sábado, este aniversario, que el primero. Creo que el primero estábamos envueltos en el festejo de la elección de octubre, más allá de que su ausencia era muy importante. Quizás teníamos mucha adrenalina, todavía mucha tensión acumulada del proceso electoral, y este sábado fue, para mí por lo menos, fue más difícil, más complejo. Y respecto a la película se va a estrenar el 17 de noviembre, que es el Día del Militante, en el Luna Park, y posteriormente, comercialmente, el jueves 22 de noviembre, en más de 120 salas en todo el país. No va a estar en las salas Incas inicialmente, porque en el circuito comercial, cuando vos ingresás por los distribuidores para que esté en la mayor cantidad de salas en todo el país, sí, no, la sala Inca no está en ese circuito. Ah, claro. Por supuesto, uno igual la puede poner, pero nosotros decidimos, porque lo que se contabiliza en términos de entradas son solamente las del circuito comercial, son las cuestiones que hemos heredado luego de la destrucción del Estado y el aparato productivo. Uno va descubriendo, ustedes son más chicos que yo me crié en una sociedad donde cada pueblo tenía un cine. Claro. Y cada cine tenía, en cada cine se daban las películas que comercialmente ingresaban al país o las películas que se producían en nuestra propia Argentina. Claro. Y hoy, cuando empezamos a ver con el distribuidor los cines de todo el país, descubrimos, por ejemplo, que San Martín, Merlo, 3 de Febrero, Hurlingham, San Fernando, Ituzaingó, digamos, 6 municipios que deben reunir millones de personas, sí, no tienen un solo cine comercial. Es decir, las películas que se estrenan en nuestro país, que van al circuito comercial, ya sean nacionales o extranjeras, no se dan en ninguna de estos municipios porque no tienen cine. Qué buen dato, mira. Y yo no había percatado. Incluso cuando uno observa en la primera sesión electoral cómo están distribuidos los cines, la mayoría estaban sobre Acceso Oeste o sobre Panamericana. Claro, los grandes shoppings. Y en la zona sur, hay municipios que tienen un cine, en realidad es un complejo donde hay varias salas, pero mucho menos de lo que uno supone. Y después, cuando vas al interior, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, con todo lo que implica económicamente Santa Fe, sí, tiene cine en 2 ciudades solamente, en Rosario y en Santa Fe. El resto de la ciudad de Santa Fe no tiene cine. Hablo de cine que están en el circuito comercial donde se estrenan las películas, que por supuesto que hay cines municipales, debe haber cines de organizaciones no gubernamentales, sociedades civiles que tienen cines, pero pasan películas seguramente buenas y películas muy importantes, pero están fuera del circuito comercial. Claro, cuando uno ve una película de Franchella y dice 1 millón de espectadores, cuentan en estas salas que vos nombrás, digamos. Exacto. Y realmente es sorprendente, ¿no? Que bueno, no hablemos de, a ver, mi provincia, Río Negro, tiene 3 cines. Claro. Bariloche, Viedma y General Roca. Santa Cruz tiene un solo cine, en Comandante Piedrabuena. Y así la mayoría de las provincias, ¿no? Tienen 2 o 3 cines en la capital, o alguna ciudad importante, y en Tucumán capital. Mira. Chaco lo mismo, Corrientes lo mismo. Es realmente sorprendente. Pero bueno, no obstante esta situación, que la iremos revirtiendo gradualmente y seguramente volveremos a lo que era años atrás, donde cada ciudad, cada localidad, cada pueblo tenía su cine. Nosotros hacemos una apuesta muy fuerte con la película de Néstor Kirchner, que dirige Paula de Luque, con música de Gustavo Santaolalla, porque se estrena en más de 120 salas, es un estreno muy importante, con un desafío muy importante, donde para que la película no sea considerada un fracaso, vos tenés que garantizar un promedio de 1.000 personas por sala en los primeros 4 días, que es cuando se contabiliza la cantidad de personas que van al cine. Y bueno, estamos trabajando arduamente en convocar compañeros, en difundirla, en que el boca a boca, además que empieza a haber publicidad, y hasta atrás Fútbol para Todos, como tenemos un convenio con la televisión pública, difundió un tráiler de la película, y eso obviamente ayuda a garantizar que venga mucha gente a verla. Claro. Chino, quería hacerte una pregunta. Buenas noches, ¿cómo estás, Mauro? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien. Chino, ¿qué hay que hacer? ¿Una campaña militante? Es decir, tenemos que ir a bancar la película del Pingüino. ¿Algo así? Sí, porque primero vienen en un momento interesante, porque bueno, cuando nosotros empezamos a hacer esta película, empezamos a hacer en el dolor de la muerte de Néstor. El documental decidimos hacerlo días después de... En realidad, Emilio Pérsico se le ocurrió el mismo día que lo estaban enterrando a Néstor en Río Gallego. Y días después, con el Topo Devoto, empezamos a charlar qué era hacer un documental y aprendimos, si bien el Topo tenía un poco más de experiencia, todo lo vinculado a la cuestión cine-documental. Claro. Y hoy, que se va a estrenar 10 días después del Cacerolazo, 20 días antes del 10 de diciembre, algunos días antes del 7 de diciembre, en un momento donde vemos como los grupos económicos buscan acorralar a nuestro gobierno, me parece que es un buen herramienta, un buen instrumento, porque además es una película muy buena, es una película que expresa amor y no odio, que no es agresiva, que no es maniqueísta, que relata una vida de un militante, que es un pibe común como ustedes, que tenía sueños, claro, y que trabajó para lograrlo, pero que además es expresión de una generación que en los 60 y 70... quisieron hacer la revolución, y también está lo que fue el rock and roll y todo lo que fue los 60 y los 70 en la Argentina y en el mundo. La verdad que es una película, Paula de Luque ha logrado una película buena. Chino, para algunos es muy buena, va a depender seguramente, pero estamos seguros que es un buen producto. Chino, y hoy arrancamos el programa nosotros contando cada uno cómo descubrió el Pingüino, ¿no? En qué momento de su vida y de qué manera. Yo sé que vos lo conociste antes de que sea presidente, pero quizás antes también, no sé si lo contaste públicamente. ¿Cuándo fue la primera vez que lo conociste, que tuviste idea de quién, de dónde venía y quién era? No, yo leí por él por primera vez y me llamó la atención, creo que en 94 o 95, hubo un congreso del PJ en Parque Norte y salió en los diarios que hubo un grupo de congresales, particularmente uno que hizo un cuestionamiento a la política económica de Menem. Sí. Y que habían perdido la votación 900-7, suponer. Y era Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz. Y me llamó la atención, e incluso hasta me dio bronca que ese debate se diera frente a la televisión, porque me parecía que eso debilitaba el peronismo. Claro. Idioteces que uno pensaba en esa época. Como dice Jaureche, los pueblos nos asonzamos. Yo estaba bastante asonzado. Pero me llamó la atención el valor. Después, bueno, le perdí el rastro. Cristina Kirchner sí era una legisladora combativa, con posiciones muy muy firmes. La habían echado del bloque por no acatar las disposiciones de Menem o del menemismo. Luego llegó el conflicto de... con Chile de los hilos continentales, y bueno, lo empezamos a seguir. Después se armó el grupo Calafate para apoyar la candidatura de Duhalde, donde Néstor Kirchner era un poco el organizador de ese grupo, con sectores ligados a la izquierda del peronismo, y ya ahí empezó a parecernos una referencia importante, porque había un ámbito que se discutía política, que se cuestionaba lo de los 90, que había que recuperar las mejores banderas del peronismo. Un debate que se daba muy poco en ese momento. donde en el peronismo y en la política en general no se discutía política. Y la conocimos a Cristina, ya vino un asado que hicimos nosotros en una casa quinta donde yo vivía, a un quincho, y ahí nos enamoramos políticamente de Cristina. Ella decía lo que nosotros pensábamos, pero lo decía 100 veces mejor. Y le dijimos, bueno, nosotros queremos militar con vos. Y dice, ah, bueno, mirá, unos días lanzamos la corriente en el Hotel Panamericano, vengan. Tal día, tal hora. Y allá fuimos. Y ahí empezamos, de la mano de Cristina, a militar en la corriente, cuando Néstor Kirchner ni siquiera no figuraba en las encuestas, porque ni siquiera los encuestadores preguntaban por él. Claro. Y obviamente jamás pensamos que Néstor iba a ser presidente en el 2003, ni Cristina en el 2007. Lo que nosotros buscamos era un ámbito para discutir política y volver a hacer política junto a los sectores más necesitados, los sectores históricamente ligados al peronismo. Y a Néstor lo conocí después. Yo lo conocía de haberlo visto, pero de hablar con él, lo debo haber conocido. A Cristina la conocí en el 2000 y nos ligamos al kirchnerismo, por decirlo de alguna forma, y a Néstor lo conocí casi un año después en un encuentro que se hizo en Sindicato de Comercio en Moreno. Un frío, llovía ese día. Yo fui con Javier Ruiz y el Mono Fernández, que ninguno de los dos quería ir, porque era, qué sé yo, no te digo 2 grados bajo cero, pero un viento y una lluvia, y bueno, y allá fuimos. Ya estábamos en el kirchnerismo, pero ir de Loma a Moreno bajo esa lluvia era una odisea. Solo para militantes. Y bueno, y lo conocimos a Néstor, a mí me causó muy buena impresión, porque era en plenario, él estuvo escuchando, había críticas, cuestionamientos, obviamente mucha catarsis, porque hace mucho que no se hablaba. Y bueno, él estaba ahí, escuchaba, opinó, habló, a mí me cayó muy bien de... Y después, bueno, me lo presentó Pepe Salvini, fue el que me lo presentó. Y bueno, y acá estamos. Chino, para no molestar... 12 años. Para no molestarte más, y te vuelvo a agradecer tu tiempo, una foto. Yo elegí la de bajar los cuadros, acá otros compañeros cuando jugó con el bastón al asumir en 2003. Una foto del pingüino que vos te lleves de recuerdo para siempre. Tirándose de un escenario como si fuera un rock and rollero a abrazarse con los compañeros. Excelente, excelente. Sí, hay una foto que lo inmortaliza tirándose. Sí, está ahí. Me parece dando que era tan genuino, tan auténtico, tan buen tipo, tan compañero, tan militante, que hacía cosas que nadie esperaba. Ningún presidente. Después ahora con la película, nosotros hemos, te imaginas que hemos visto imágenes de todo tipo. Hay algunas donde se trepa una reja como un pibito para saludar a unos compañeros de la UOC, era una cosa, era espectacular. Me imagino que con la campaña que hubo para recolectar imágenes, han descubierto imágenes de Néstor que nadie conoce y que las vamos a poder ver ahí el 17 en el Luna y después a partir del 22, hay, ¿no? Hay cosas inéditas, otras que son conocidas. Por eso la película es muy buena, porque ver una imagen que vos conocés y que te genera una emoción diferente, porque en la forma de editar, la forma de encuadrar, la música, realmente es una película... Es una película importante. Yo creo que incluso quienes son antikirchneristas podrán diferir con el contenido de la película, pero van a reconocer que técnica y estéticamente es una película muy bien lograda. Bueno, Chino, te agradecemos un montón. Se nos va el programa. Un fuerte abrazo y ahí estaremos todos a partir del 22 pagando nuestra entrada y aportando a que la película pueda sostenerse en cartel y que le vaya bien a ustedes, que fueron los que encararon esto, que a todos los militantes nos va a ser un placer estar ahí. No, a nosotros no importa si nos va bien o mal, lo que importa es que le vaya bien a la película y que después que salgamos de los cines, la idea nuestra es darla en todas las plazas, en todos los clubes, en todas las calles, en las casas, donde Excelente. Sea, porque hay que hacerla ver por millones de argentinos, porque Néstor y Cristina, junto con la lucha del pueblo y las ganas de los pibes, lo mejor que nos ha pasado en las últimas décadas. Bueno, Chino, te agradecemos un montón y hasta la próxima. Gracias, que siga muy bien. Muy bien. Ahí pasaba el diputado provincial Fernando Chino Navarro. Rectificamos el error mío de la sala 5. Gracias, Mauro. No va a estar en las salas 5 al principio, sino que va a estar en las salas comerciales, en cualquier cine de los que ustedes van a ver esos mega proyectos de Estados Unidos. Lo leí 2 veces y bueno, lo recordé mal. Está perdonado. Pero hay que... Más que una bala. ¿no? No, más que una bala no va a pasar nada. Mientras que no sea cerca del corazón. Sí, no hay problema. Ahí pasaba el Chino, un compañero que siempre nos banca, que siempre nos atiende y que es el que está encarando junto a Jorge Topo Devoto la producción. ¿Cómo es la productora, Maurito? Tochineki. Este que es una película documental sobre la vida de Néstor, que va a estar a partir del 22 en todos los cines, y el 17 gran premier preestreno militar militante en el Luna Park.